cuando yo salgo, pensando su pobre negro, se la pasa lamentando, porque dice que no huevo. Ay, porque dice que no huevo. Ya ves que allá güey está lagrimeando, dime qué pasa negra querida, y ningún trabajo vive pasando, y por qué te amarga tanto la vida. Oye Samuelito, te acompaña Peñaranda. Adentro Peñaranda, con esa guitarra. Negra, no lamentes tanto, cuando salga aventurar, tú eres la negra y mi encanto, yo no me puedo quedar, tú eres la negra y mi encanto, yo no me puedo quedar. Entro, compadre, tanto con la guacharaca. Momento que llego, la encuentro muy contentica, mas luego me pone un cebo, y es el que me mortifica, mas luego me pone un cebo, y es el que me mortifica. Oye,